Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Como ya sabéis, hoy toca cuento. Me encantan los cuentos. Me parece una forma muy buena de aprender y al mismo tiempo, como siempre digo, creo que los cuentos nos ayudan a recordar mucho mejor todo lo que aprendemos. Y hoy quiero contaros un cuento muy bonito que me gustó muchísimo cuando lo leí y que tiene una reflexión muy profunda y no sé, a mí me ha encantado. A ver qué te parece a ti y aprovecho antes de empezar para pedirte perdón por mi voz. Ya sabes que mi voz es mi herramienta de trabajo y siempre que me pongo mala, siempre que me encuentro un poco mal, lo primero que se ve afectado es mi voz. Así que no tengo la mejor voz hoy, pero sí tengo muchas ganas y mucha ilusión por compartir contigo este cuento, así que vamos allá. Este cuento es valenciano y se llama El peral de la tía Miseria. La tía Miseria era una mujer vieja, muy, muy vieja, pero ella no quería morirse. Por eso, después de pensárselo muy bien, se fue a ver al señor para pedirle un favor. «¿Qué quieres?», le preguntó el señor cuando la vio delante de él. «Mira, señor, es que tengo un peral en el corral, que es lo único que tengo, y lo cuido mucho. Pero todos los chicos vienen y me cogen las peras y me dejan sin ninguna a mí, que tanto trabajo me da. Por eso, yo querría que todo el que se suba a él no se pueda bajar en castigo por su glotonería y mala fe». Al señor, que la vio tan vieja y tan inofensiva, le dio lástima. «Está bien, eres muy vieja y poco malo ninguno le puedes hacer a nadie. Así que te concedo lo que me pides. No bajará nadie que se suba a tu peral a menos que tú lo bajes». La tía Miseria se volvió a su casa. Entretanto, en el infierno, el demonio, que estaba viendo quién le faltaba, le dijo a la muerte: «Escucha, ya es hora de que vayas a buscar a la tía Miseria, que ya ha vivido bastantes años y ha llegado la hora de que se venga al infierno con nosotros». En esto que llega la muerte a casa de la tía Miseria y le dice: «Ale, prepárate para venirte con nosotros, que ya es hora. Eres demasiado vieja y te toca». La tía Miseria, mostrándose afligida, le respondió: «Si es ese mi destino, me iré contigo. Pero para el viaje quisiera llevarme unas peras por si me entra el hambre. ¿Te importa subirte a ese peral para cogerme un puñado de peras? Las compartiré contigo». «Eso está hecho. Seguro que a mí también me apetecen cuando nos hayamos puesto en camino». En fin, que la muerte se sube al peral y se pone a coger peras, pero cuando intenta bajar, siente como si una fuerza invisible le impidiese poner los pies en el suelo. «¿Cómo te he engañado, eh? ¿Creías que podrías llevarme contigo? Pues no. Solamente hay una manera de bajar de ahí, y es que yo suba por ti. Pero eso no lo pienso hacer, que no soy tan boba». Y allí se quedó, encima del peral, la muerte, un día y otro más. En el mundo, como ahora la muerte no trabajaba, no se moría nadie y ya no cabían de tanta gente como había. Los obreros se caían de los andamios y no se hacían nada. Los marineros naufragaban, pero no se ahogaban. Los viejos se hacían más viejos y se enfermaban, pero no se morían. Pasaba el tiempo y la tía Miseria seguía allí, porque la muerte no se la podía llevar. Aunque cada vez estaba más vieja, más arrugada y más cansada. En el infierno, el demonio estaba muy extrañado de que la muerte no le llevara a nadie, así que decidió averiguar qué estaba pasando y se dirigió, naturalmente, a casa de la tía Miseria, que era el último lugar donde había enviado a la muerte. Hay que decir que al diablo le costó mucho llegar porque había gente y animales por todas partes, como si todos los días fuesen domingo y hubiese feria. Finalmente, consiguió llegar a casa de la tía Miseria y allí, en el corral, se encontró a la muerte subida al peral. «¿Pero qué haces tú ahí arriba?» «Pues ya ves, resulta que vine a llevarme a la tía Miseria y esta me mandó que me subiera al peral para recoger unas cuantas peras para el viaje. Y aquí arriba que me quedé». «¡Baja de ahí arriba ahora mismo!» le gritaba el demonio, que no se lo acababa de creer. «¿Qué más quisiera yo? Es que solo podré bajar si la tía Miseria sube a buscarme». En esto salió la tía Miseria al corral y el demonio se le puso delante y le pidió: «Tía Miseria, le pido por favor que deje bajar a la muerte del peral». «No, que me lleva con ella». «Créame, señora, que ella se vendrá conmigo sola». La tía Miseria no quería que la engañaran. «Solo subiré a por ella si me promete que no me moriré nunca, que la muerte nunca vendrá a buscarme». El demonio y la muerte estuvieron un rato discutiendo y finalmente decidieron aceptar la propuesta. «De acuerdo», dijo el demonio. «Se lo prometemos, tía Miseria. Usted se quedará para siempre aquí en la tierra, pero tiene que bajar a la muerte del peral. Al fin y al cabo, con el genio que tiene, seguro que no la querrían ni en el infierno. A buena pieza me iba a llevar yo». Una vez conseguida la promesa del demonio y la muerte, la tía Miseria accedió a lo que le pedían. Bajó del peral a la muerte, que se fue de allí corriendo con el demonio. Y cuentan que es por esta razón por la que siempre ha habido miseria en el mundo. Aunque no sabemos si algún día la miseria, cansada de tanto vivir, será ella quien busque a la muerte. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me encantaba esta forma de terminar los cuentos cuando era una niña. Bueno, pues este ha sido el cuento. Es un cuento corto, pero muy bonito. Me parece un cuento muy especial y además he respetado al pie de la letra. Es decir, he respetado completamente la forma en la que este cuento estaba escrita. Y es que es esa misma forma en la que las mujeres mayores, en general mujeres, contaban estos cuentos, y eso es lo bonito. La muerte, por ejemplo, le dice a la tía Miseria: «Ale, prepárate para venirte con nosotros, ale». Es una expresión que utilizamos un montón en toda España para decir «venga». Es como «venga». «Ale, vamos». «Ale». «Ale». Es una expresión que usamos muchísimo para enfatizar y para expresar lo que queremos. Y hay otra cosa que se usa muchísimo en este cuento y que me gusta un montón porque también es la forma normal de contar un cuento oral, no escrito. Y es en esto que llega tu hermana y me dice, en esto que estábamos comiendo y de repente, en esto que. Pues es también una forma de contar las cosas oralmente. Entonces, aunque este cuento esté escrito en un libro, aunque yo te dé la transcripción exacta de este cuento, es muy bonito ver que en realidad no es un cuento escrito, sino oral. Es un cuento para contarlo y que ha llegado hasta nosotros, hasta este momento en el que yo puedo contártelo a ti, pues de esa forma, de boca a boca. Y me encanta. Me parece muy bonito. Pienso que en este cuento hay un montón de palabras interesantes que deberías conocer y aprender. Así que, aunque este cuento haya sido cortito, eso te ayudará a tener más tiempo para practicar y trabajar con él. Al menos hoy no vas a tener la excusa de que es un cuento muy largo o de que el audio es demasiado largo. No. Un cuento corto para que tengas todo el tiempo que quieras para aprender un montón de cosas con él. Y como siempre, me encantará, tanto a mí como a Félix, que aunque hoy no esté aquí conmigo, también lee los emails y está muy atento a todas vuestras reflexiones. A los dos nos encantará leer tu opinión y tu reflexión sobre este cuento tan curioso sobre la tía Miseria, que por desgracia todavía hoy sigue con nosotros en este mundo. Parece que por más vieja y arrugada que esté, la tía no se cansa de vivir, ¿eh? Muchísimas gracias por escuchar este cuento. Espero que te haya gustado escucharlo tanto como a mí contártelo. Y nos vemos en el próximo viaje. ¡Adiós!